Esto es Día UEM y somos un servicio informativo. Espero que estén más asistentes con nosotros. Gracias, Mega, gracias, Martín, gracias, Alcaldía de Baruta, gracias a todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes, gracias a la persona de la bandera. Muchísimas gracias. Ustedes son los que hacen que nosotros estemos orgullosos de ser venezolanos. Que viva esta vaina. Gracias. Semper Fi.